cementerio a soltar el llanto, a ver si llorando te puedo olvidar. Ahora comprendo que es imposible, porque ya ni muerta te dejo de amar. Quisiera escuchar tu voz.